8 de la mañana, un minuto en toda la República Argentina, en Olavarría, en este momento 15 grados 4, lentamente va ascendiendo la temperatura en el centro de la provincia de Buenos Aires, la humedad 81%. Bueno, lo tenemos del otro lado al concejal Julio Frías, integrante de la bancada del Frente para la Victoria, que ayer estuvo presente en la sesión. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Martín. Buen día, audiencia. Bueno, anoche hubo varias sesiones, ¿no? Interesantes todas, pero vamos a referirnos en primer término a la asamblea de concejales y mayores contribuyentes y a los tres expedientes que se trataron. El primero de ellos tiene que ver con el derecho de explotación de canteras, extracción de arena, cascajo, pedregullo, sal, tierra negra y demás minerales, según decía el textual del orden del día. Aquí el oficialismo votó en disidencia junto con Julio Alem, ¿sí? Y vendría a ser que la oposición ha ganado esta votación. ¿Por qué votaron en disidencia desde el oficialismo el tema de aumentarle más que nada el porcentaje de alícuota a las grandes cementeras, ¿no? Porque es básicamente eso lo que dice el proyecto. Sí, Martín, mira, en esto nosotros, esto ya hace un tiempo que se viene charlando. Uh-huh. En realidad te diría que casi desde que yo asumí, una de las primeras cosas que me preguntaron fue sobre este tema, y yo siempre dije que esta tasa es un recurso muy importante para nuestra localidad. Sí. Y lo que no queríamos era ponerlo en riesgo de ninguna manera. Son alrededor de 25 millones de pesos de este año, están previstos, es posible que puedan ser más, y es un recurso muy importante. Lo que puede ocurrir es que, desde nuestro punto de vista, es que las empresas, los contribuyentes, ante una situación como esta de aumento de esta magnitud, que estamos hablando de un 50%, directamente dejen de tributar. Uh-huh. Y si así lo hicieran, la municipalidad tiene sus recursos para cobrarlo, después hay que ir a la justicia y es probable que se termine ganando porque es legal y está formalmente dado el aumento, se han cumplido los pasos, entonces se puede ganar, pero digamos, o nos quedaríamos hasta a lo mejor 10 años sin percibir esto, y 25 millones de pesos por año, solo 4 años, como les pasó a Tandil cuando lo aumentaron, que se perdieron 4 años de percibir el impuesto, a 25 millones de pesos por año, 4 años son 100. Uh-huh. Y nos parece, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar Olavarría y de llevar adelante la ciudad, y nos parece que había que actuar con un poco de prudencia en esta situación y no aumentarlo. Sí estuvimos de acuerdo en la sesión anterior en el otro proyecto que surgió de la comisión del impuesto a la piedra, que era ejercer mayores controles sobre las empresas. Uh-huh. Y eso sí nos pareció bien y lo votamos afirmativamente. Bien. Ahora, esto del impuesto no nos pareció y por eso no lo votamos. Bien, Julio, esto es una valoración totalmente personal. ¿Vos crees que la oposición está justamente jugando con la posibilidad de que Olavarría deje de percibir ese impuesto? ¿Vos crees que ellos lo que quieren es que se deje de percibir el impuesto o en realidad quieren aumentar la recaudación? Mira, yo la verdad que hay algunas cosas que me resultan un poco sospechosas. Creo que yo creo en la buena fe de las personas, primero que nada. Entonces me cuesta creer que la oposición esté jugando con que Olavarría se pierda un importante recurso, o por lo menos una parte de la oposición. O sea, me parece que Gustavo Álvarez lo hace con la mejor de las intenciones a esta propuesta. No así, a lo mejor, otra parte, porque está concatenado con lo que pasó también con el aumento al bingo, ¿viste? Uh-huh. Me parece que el que fue el otro proyecto que se votó. Sí, el segundo. De la Y visto eso, que fue una iniciativa de la coalición cívica, en la voz del subpresidente, el concejal Cladera, ellos proponen también un aumento al bingo, y es un aumento sumamente desmedido, una cosa que no se condice con nada. Es más, para tratar de captar alguna voluntad, actuaron como si fuera un remate y bajaron un poco sus pretensiones para captar la voluntad de Gustavo Álvarez, por ejemplo. Se modificó en la sesión, que ellos pretendían un aumento del 5 por mil y un mínimo de 150 mil pesos, y lo bajaron o sea, subieron el porcentaje a un 10%, o sea, sería un 10 por mil, pero subieron a un 10% y bajaron de 150 mil a 100 mil. Uh-huh. Lo cual, un 10% es una aberración, porque ingresos brutos de lo que se tributa a la provincia es un 3%. Claro. O sea, me parece una aberración. Técnicamente, legislativamente, es una locura. Entonces, claro, digamos, el del estudio a la piedra se puede llegar a ganar en la justicia por el hecho de que ya hay fallos y hay digamos, jurisprudencia, pero este del bingo es medio complicado. Claro, porque no se condice con nada. O sea, si el bingo deja de tributar, no, ese porcentaje no se le puede ganar esa acción. Es más, hay antecedentes. En Pergamino... también hubo concejales que tuvieron una iniciativa como esta, lo aumentaron a 70 mil pesos el mínimo, el bingo dejó de pagarlo, entonces después de un tiempo que le llevó a la justicia a resolverlo, la justicia resuelve que 70 mil pesos era un importe demasiado importante y se lo bajaron a 15 mil, el bingo lo pagó. El Consejo Deliberante de Pergamino presenta una nueva iniciativa donde lo llevan a 25.000 y el bingo lo deja de pagar nuevamente. Claro. Y entonces, esto me parece a mí, de parte de la coalición cívica por lo menos, una estrategia dedicada a que el aumento que se le dio al bingo hace un par de meses atrás, que el intendente propuso el aumento y vetó el destino de esos fondos. Entonces, como una reacción, de manera, me parece que hasta chiquilines, ¿cierto? Tratando de que se pierdan esos recursos que el intendente obtuvo por ese lado. Entonces, me parece que esa iniciativa está apuntada a eso. Por eso digo que por ahí lo del voto de la coalición cívica en lo del impuesto a la piedra puede llevar a mismo. O sea, bien, me parece. Julio, a ver, yo esto lo noto, ¿no? Ni la gente ni nada, no voy a hacer como eso que dicen, la gente dice que, para hacerte responder. Yo noto como que desde parte de la oposición hay un ensañamiento con el tema del bingo, ¿no? Como que el bingo es el cáncer de toda la ciudad, ¿sí? Y parte de algunos comerciantes también lo creen. Y noto como que desde el oficialismo a veces tiende a defenderse al bingo, y desde el Ejecutivo también. ¿Esto es así o digamos que están todos, con el tema del bingo, están todos muy condicionados, digamos, para trabajar? ¿Qué es lo que se percibe desde dentro del Consejo Deliberante? Yo vuelvo a hacer a título personal, yo te voy a responder a título personal. Sí. Yo creo que se busca en el bingo la madre de todos los males. Yo considero que el juego no es una cosa buena. Siempre lo dije, es una posición que yo tengo. Me parece que no es una cosa buena. Pero también me parece que en su momento, cuando Echeverry era el intendente, una de las propuestas de su campaña en el año 2003 fue traer un bingo a La Barría. porque la gente de Olavarría lo pedía. Claro. O sea, había mucha gente que pedía que se trajera un bingo a Olavarría, que se creara un bingo, porque eran una fuente de trabajo importante que las que iba a ocupar mucha gente. Vos acordate cómo estaba en el año 2003 la ciudad. El país. El bingo era una fuente de recursos muy importante porque iba a trabajar 200, 300 personas. Entonces la gente de Olavarría lo pedía y se comprometió a hacer las gestiones necesarias para que el bingo viniera a Olavarría. No solo se comprometió a hacer la gestión necesaria, sino que la puso en su plataforma. La gente de Olavarría votó eso, porque la gente de Olavarría lo votó en su momento cuando Echeverri se propone en su campaña y es electo intendente. Entonces el bingo viene a Olavarría. Uh-huh. y ahora ya está. Si después las consecuencias de que el bingo esté en Olavarría no son todo lo buena que se esperaba, y bueno, ese es el riesgo que se asume cuando se piden cosas. Sí. Me parece que la gente de Olavarría pedía un bingo y el bingo está. Ahora no se lo puede echar. Y hay que seguir estando. Y me parece que por la estabilidad jurídica hay algunas cuestiones que hay que respetar. Uh-huh. Me parece que una problemática que traen las casas de juego, que es la ludopatía, me parece que es una de las consecuencias más graves de esto. No que la gente vaya a jugar, porque la gente de última hace con su plata lo que quiere. Yo no soy quien para decirle que no vayan y que no jueguen. Uh-huh. Porque cada uno, son todos mayores, gente grande la que va ahí. Pero sí me parece complicado la cuestión de la ludopatía, que es una de esas consecuencias no deseadas. Uh-huh. Sí, lo que puede hacerse, digamos, es reglamentar la actividad de esto. Bueno, justamente ocuparse de la ludopatía, qué sé yo, ponerle horarios al bingo, tratar de buscarle la vuelta por ahí, ¿verdad? Sí, los horarios es más complicado porque, o sea, tienen una serie de leyes que le da algunas potestades y hay cosas que se pueden, hay cosas que no. Por ejemplo, el horario del bingo es algo que sí se puede regular. Uh-huh. Ahora, el bingo es el lugar donde se juega con los cartones, como jugábamos a la lotería con la abuela. Claro. Eso es el bingo. Ese horario se regula. Y de hecho lo tienen, y de hecho cierra. Uh-huh. Ahora, el problema son las maquinitas. Que sobre eso no se puede trabajar. Nosotros no tenemos potestad para hacerlo. Lo maneja la provincia. Claro. Bien, bien. Julio, te agradezco muchísimo por la charla de sábado por la mañana, porque algunos temas estaban en agenda, otros no, y quedó una linda charla. Me gustó mucho, así que, bueno, esperemos que tengan unas buenas vacaciones, por lo menos por unos días, hasta que los vuelva a llamar el deber, ¿sí?, al trabajo. Sí, bueno, te agradezco mucho el deseo, y siempre es un gusto hablar con vos, Martín. A tu disposición para cuando lo necesites. Un abrazo, Julio, hasta luego. Un abrazo, adiós. Julio Frías, integrante del bloque oficialista del Frente para la Victoria, charlando un ratito, bueno, de lo que dejó la sesión de ayer, y después nos pusimos a hablar un rato del bingo, porque es un tema que preocupa y ocupa a muchos.